Sé que debo ser más fuerte, prohibirte entrar aquí en mi mente y no pensar que ya no estás, que ahora todo es diferente, que te he perdido para siempre y que al final no queda más que arrancar de mi memoria lo que fuimos y tratar de encontrar otro camino. Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría y borraría cada huella de este amor. Si fuera fácil, la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil, deseando que no amarte. Aunque ya ha pasado tiempo, vivo aún de tu recuerdo mi corazón. Aún no dice adiós. Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos, porque lejos tú ya estás de mi camino. Si fuera fácil.